sentada en la cama, no podés parar de llorar. Las pastillas que tomaste no te pueden hacerlo olvidar. Vos y él, los dos, vivieron locamente un amor. Pero donde antes hubo amor, hoy solo encuentras el dolor. Pronto todo acabará. Lo que tomaste te está empezando a afectar. No pensaste en tus hijos ni en el daño que les podrías causar. Pronto todo acabará. Todo es causa y efecto al final. Los errores traen consecuencias que dejan marcas sin cicatrizar. Nunca nada será igual. Las heridas que el tiempo no borrará, la fuerza del amor curará. Nunca nada será igual. Las heridas que el tiempo no borrará, la fuerza del amor curará. La suerte de él no es mejor que la tuya, ¿lo ves? Que con el hocico dañado te busca toda la noche, mujer. En lo profundo de tu ser tenés esperanzas que él llegue otra vez a tiempo para salvarte y que puedan vivir juntos como el ayer. Pronto todo acabará. Lo que tomaste te está empezando a afectar. No pensaste en tus hijos ni en el daño que les podrías causar. Pronto todo acabará. Todo es causa y efecto al final. Los errores traen consecuencias.